Ahora en Radio Nauta, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Hay una historia en Memoria del Fuego de Eduardo Galeano que refiere la negativa de un capitán español, Bernal creo que se apellidaba, a rendirse cuando está derrotado y rodeado. Lejos de hacerlo, Bernal prepotea a sus enemigos, los indios. Les dice que serán dominados completamente por los hijos que los españoles sembrarán. Y cuando el indio se burla y le pregunta, ¿con qué mujeres?, Bernal espeta, con las de ustedes, que parirán hijos que serán sus amos. Y no sé si la historia es real, si figura en alguna crónica de esos tiempos, o es simplemente un delicioso invento del escritor uruguayo. Lo que sí me parece que se cumplió totalmente la profecía de Bernal, y se cumple desde hace miles de años y a través de los distintos gobiernos de nuestra Latinoamérica. Y si ponemos los botones de muestra, no nos alcanzarían ni las horas de programa ni los papeles de las páginas de varios libros para graficar cada una de esas muestras. Y sin embargo, en cada renuncio de algún gobierno, cuando traiciona los principios, los derechos y los reclamos de las mayorías, está patente la profecía de Bernal. Y se nota más clarito en Perú y en México, países de mayoría mestiza y originaria, cuando sus gobernantes, mestizos, cholos les decimos nosotros sin ser peyorativos, tratan inútilmente de blanquearse, ese blanquear lo encomillamos, blanquear sus orígenes, poniéndose del lado de las minorías de poder, de las burguesías que no tienen absolutamente nada de nacionales y despreciativamente reniegan de su clase de pertenencia, de sus verdaderos orígenes. Se dan cuenta que cuando humillan, reprimen o llaman a los indios, a los campesinos, ciudadanos de segunda por reclamar y exigir sus derechos, se dan cuenta que se están humillando también ellos mismos. Porque para los poderosos que hoy los adulan o palmean las espaldas, hoy, mañana, siempre, serán el cholo o el indio fulano, el cholo o el indio sutano. Dos ópticas políticas contrarias aparecen hoy en nuestra patria grande, la de Venezuela, Ecuador, Bolivia por un lado, la de Chile, Perú, Colombia y Paraguay en la vereda opuesta. Navegando entre dos aguas, los más poderosos de América del Sur, Brasil y Argentina. Al Uruguay lo pondría casi cerca del primer grupo. Estamos muy lejos de la unidad latinoamericana. Somos vecinos, quizás parecidos en nuestras necesidades y demasiado diferentes en nuestros intereses. Y cuando parece que nos acercamos, alguno de los descendientes del capitán Bernal firma un tratado de libre comercio o instala una base norteamericana, por si no quedó claro lo de la profecía. Oyentes, buenas noches. A esta fiesta hay que traer invitado. Nosotros lo vamos a hacer con tarjeta de cartón. El Cuarteto Cedrón. ¿Quién no conoció el peinado que usaba Misia Felisa? Sus polleras con bordado, su cara llena de risa, sus patios con emparrados, sus fiestas con pericón. Y quien no estuvo invitado con tarjeta de cartón. Quien no conoció la gloria de matear bajo la parra, cuando tocan victoria los dedos en la guitarra, cuando el mísero colado salía por el balcón. ¿Por qué no estaba invitado con tarjeta de cartón? Entonces un chorro fino caía en la canaleta, formando su remolino, saltarín en la pileta. Si faltaba lo de al lado. Se decía en la reunión que no estaban invitados con tarjeta de cartón. A las reuniones con madre, comer todas por semana, Fabio Clopti de las ranas, de la gente más compadre, de los que recién llegados ligaban un ginebrón porque estaban invitados con tarjeta de cartón. Reuniones de rompe y raja, de malevos orilleros que largaban la baraja cuando olían entre velo. Chinas empingorotadas hacían sonar el tacón porque estaban invitadas con tarjeta de cartón. Farolito que no sé, del almacén de profumo, mozos que se iban al humo, si le seguían el tren, moño sin tacharolado, puro corte y confesión, porque estaban invitados con tarjeta de cartón. Época en que se forma corrillo al cantor del bajo y Buenos Aires fumaba cigarrillos vuelta abajo. Patios de cielo entoltado con estrellas de ocasión, a no haber sido invitado con tarjeta de cartón. Polca de cintura fina y peinaba la banana, polca que fue la mañana de la milonga argentina. Ya terminó tu función y yo nunca te he bailado, pues nunca estuve invitado con tarjeta de cartón. Yo nunca estuve invitado con tarjeta de cartón. Repasemos algunas noticias de Argentina. El viernes 13 no fue precisamente día de brujas, más bien fue día de reunión de asesinos. Jorge Rafael Videla, su ex jefe de inteligencia Carlos Alberto Martínez y el ex jefe del comando de institutos militares Santiago Omar Riveros protagonizaron ese día un careo sobre el destino de los restos del líder del ejército revolucionario del pueblo, Roberto Mario Santucho, abatido por un grupo del ejército en un departamento de Villa Martelli en julio de 1976. Videla había dado la orden que el cuerpo no aparezca y en una declaración que había hecho en el mes de abril insinuó que dicha orden se la había transmitido a Riveros para que la cumpla. Los asesinos llegaron el viernes a mediodía al juzgado de San Martín en móviles del Servicio Penitenciario Federal. Videla desde la cárcel de Marcos Paz, los otros desde el arresto domiciliario en sus casas de los barrios de Belgrano y San Miguel. Incluso Riveros y Martínez bajaron de los móviles sin las esposas que corresponden a los reos, según los penitenciarios, porque se sentían mareados. El careo se llevó a cabo en presencia de la jueza Martina Forns, Julio y Ana Santucho, hermano e hija del combatiente, y el abogado Pablo Yonto, impulsor de la causa. Recordemos que en el momento del hecho, el 19 de julio del 76, estaba reunido la conducción del PRT-ER. Ahí también estaban Benito Urteaga y Liliana Delfino, compañera de Santucho. También murió en la acción el capitán de inteligencia Juan Carlos Leonetti, que había logrado detectar el paradero de los combatientes. En el careo, Videla ratificó que dio la orden de desaparecer el cuerpo, por lo que implicaba a su figura, y que eso fue una resolución de la Junta que entonces compartía con Eduardo Macera y Orlando Agosti. Y ante los familiares de Santucho reiteró la satisfacción de entonces por la muerte del hombre más importante de la guerrilla. El asesino Riveros, con igual cinismo, declaró que no hubiese aceptado una orden de esa naturaleza, desaparecer un cuerpo, porque hubiese lastimado su conciencia. El 19 se cumplirán 36 años de la desaparición física de Santucho Y en un mes y día van a cumplirse 4 décadas de la fuga del penal de Rawson, que le permitió al líder del Ejército Revolucionario del Pueblo recuperar la libertad y que originó los fusilamientos de los militantes en la base de Almirante Sar en Trelew. Otra noticia, enhorabuena. No sé si podría ser un récord para la payasesca guía Guinness, pero Argentina tiene 5 centrales sindicales. Por ahora las CGT ganan 3-2. CGT Moyano, CGT Azul y Blanca de Barrio Nuevo, CGT quizás de Antonio Caló y la CTA de Yasky Micheli. La casi autoproclamación de Hugo Moyano el jueves en la cancha del Club Ferrocarril Oeste ante una tropa por ahora fiel pero disminuida en su convocatoria ha dado lugar a un análisis bastante particular por parte de los funcionarios kirchneristas que vieron en el acto eleccionario un virtual lanzamiento de una línea política por parte del líder camionero. Quizás porque prefieren enredarse en finas madejas antes de mirar el esperpento al que están apoyando. La muy mala comedia de enredos que protagoniza el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, con su amor no correspondido, el gobierno nacional, amenaza con mantener una semana más en pie de lucha a los empleados estatales de la provincia, en espera de una definición concreta que les permita cobrar el medio aguinaldo correspondiente, que el mandatario intentó pagar en 4 módicas cuotas. En ese sentido, tomó protagonismo un fallo judicial de Luis Federico Arias. Este juez, en lo contencioso administrativo de La Plata, ordenó el pago en una sola vez, fallo que fue ratificado por la Suprema Corte Provincial, pero solamente para los trabajadores judiciales, medida que se amplió a los trabajadores de la legislatura. Scioli empezó a buscar otros atajos para conseguir el dinero para el pago de los medio aguinaldo, al ver que difícilmente tenga otra alternativa que abonarlos en una sola cuota. Quizás con la experiencia adquirida en sus años de gestión, decida ir a rastrearlo donde seguramente sabe que hay de sobra: los pules ojeros, el juego, los countries privados y todos los actores económicos que tanto él como el gobierno central no se atreven a molestar. Vamos a escuchar a Ligia Piro, Una Palabra. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Faltas, no seré nada y al mismo tiempo lo seré todo. están mis alas y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. La crisis en Europa nos está demostrando que los líderes políticos que ha parido ese continente en los últimos tiempos adolecen de los mismos lamentables defectos que nuestros denostados dirigentes latinos: mentirosos y débiles a la hora de afrontar las consecuencias del desastre económico, apoyándose corporativamente para que las recetas liberales que permitieron las paguen en lo posible solamente los más débiles. No tienen el más mínimo remordimiento en tomar medidas que en su momento les criticaron a otros. El español Mariano Rajoy, por ejemplo, que en 2010 había empleado todo tipo de adjetivos descalificando las medidas de ajuste del Partido Socialista Obrero Español de Rodríguez Zapatero, al tomar él las medidas muchísimo más dramáticas, solo las justificó diciendo que los españoles no pueden elegir si hacer o no sacrificios. Claro, sin aclarar quiénes serán los españoles que harán ese sacrificio. Y el líder del PSOE, Pérez Rubalcaba, a quien no le dio la careta para repetir los objetivos de Rajoy en 2010, sí le dio para criticarlo por no imponer un impuesto a las grandes fortunas, cosa que el PSOE tampoco hizo cuando ajustó hace 2 años. Mientras las columnas de trabajadores mineros de Asturias, Palencia, León, Aragón y Andalucía, comprobada tradición de lucha, marcharon a pie durante 20 días para reclamarle al ministro de Industria por la reducción en un 63% de los subsidios a la minería, una grave decisión si consideramos que son zonas en las que prácticamente esa actividad es la principal y a veces única fuente de trabajo. Frente a la protesta y la convulsión social, el gobierno ha respondido endureciendo las medidas represivas y penalizado judicialmente los actos de resistencia. Acá tampoco hay mucha diferencia con Latinoamérica y la criminalización de la protesta social. Una diferencia importante son las muertes por la represión, casi felizmente ausentes en Europa y lamentablemente tan comunes en nuestra América Latina. Quien sí parece haberse animado a meter la mano en el bolsillo de los ricos, bueno, por lo menos a algunos, es el presidente francés François Hollande. En una entrevista televisiva luego del desfile que el 14 de julio conmemoró la Revolución Francesa de 1789, aseguró que no serán únicamente las clases medias las que soportarán el ajuste y llamó a apoyar el impuesto sobre las fortunas destinado a gravar las rentas superiores al 1 millón de euros anuales. Hollande, que ha asumido un mayor protagonismo que su antecesor Nicolás Sarkozy en la conducción de la Unión Europea, obligando a la canciller alemana Angela Merkel a compartir liderazgo, calificó como disparate el plan de la PSA Peugeot Citroën, que anunció la supresión de 8.000 empleos en 2 años, cifra que podría ampliarse considerablemente. El presidente francés prometió para el 25 de julio el lanzamiento de un plan de apoyo para evitar las medidas de la mayor empresa automotriz francesa. Y si hablamos de ricos y encima de ricos e impunes, il Cavalieri Berlusconi, el viejo corruptor de menores, escándalos sexuales varios, chistes racistas y leyes de autoimpunidad, amaga con volver a los primeros planos políticos en Italia. Mientras en Milán continuará su procesamiento por inducción a la prostitución de la menor Karima El Mahrouj, manifestó su intención de presentarse como candidato de su partido, el Pueblo de la Libertad, a la presidencia del gobierno italiano en 2013. Y más aún, su número dos sería una mujer. Por ahora su estrategia es victimizarse, presentándose como perjudicado políticamente por una crisis económica de la que él no se considera responsable y por una agresión moralista que, según Berlusconi, confundió sus cenas elegantes con espectáculos de burlesque en orgías sexuales. Créase o no, su partido, que en la actualidad mide 8% en intención de voto, sube al 30% si el candidato fuese il Cavalieri. Hasta Brancaleone se espanta ante la posibilidad de que Berlusconi vuelva al gobierno. That Smell, un viejo rock de un viejo grupo, Lynyrd Skynyrd. There's too much coke and too much smoke. Look what's going on inside you. Ooh, that smell. Can't you smell that smell? Ooh, that smell. The smell of death around you. Charming, can't speak a word when you're full of blues. Say you'll be alright come tomorrow, but tomorrow might not be here for you. Just one more fix, Lord, might do the trick. One hell of a price for you to get your kicks. Ooh, that smell. Can't you smell that smell? Ooh, that smell. The smell of death around you. Esto es Prohibido Cumbia, estamos en Radionauta FM 106.3. Nuestro teléfono de contacto, el 512-1690. En la web estamos en radionautafm.wordpress.com. Un mensajito para Celina, una de nuestras oyentes. Mañana, lamentablemente, tenemos que suspender la actividad que teníamos programada. ¿Qué pasa en Siria? ¿Quién puede hacer un análisis político del conflicto dejando de lado la cantidad de víctimas involucradas directa o colateralmente? El jueves, más de 200 personas fueron masacradas en Trenzet y otras 30 murieron en otras localidades. Las agencias de noticias dicen que fueron fuerzas del ejército sirio los que devastaron Trenzet con tanquetas artilladas, y que luego milicianos pro-gubernamentales ingresaron al pueblo y ejecutaron civiles. El enviado de la Organización de las Naciones Unidas y de la Liga Árabe para Siria, nuestro conocido e ineficaz Kofi Annan, acusó al gobierno de Bashar al-Assad de violar el plan de paz al usar armas pesadas en centros poblados. Los opositores al gobierno difundieron imágenes donde se aprecian entre 10 y 15 cadáveres y manifestaron que el viernes murieron al menos otras 30 personas en los choques entre las fuerzas del gobierno y los rebeldes y en la represión a las manifestaciones contra el régimen. La agencia noticiosa Sana, afín al régimen de al-Assad, refiere acciones de las fuerzas gubernamentales contra terroristas. El opositor Consejo Nacional Sirio llamó a una intervención militar para proteger al pueblo árabe y definió la masacre de Trenzeb como un genocidio comparable a la masacre de Chabra, Shatila y Srebrenica. Este consejo, controlado por los hermanos musulmanes de tendencia sunita, acusó a Kofi Annan de ser cómplice del presidente sirio junto a Rusia y a Irán. Algo imposible, porque Annan y la ONU en todo caso responderían a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, la OTAN e Israel. Rusia, Irán y China hasta ahora se han opuesto firmemente a una intervención militar en Siria. Conociendo por lo sucedido en Libia, los juegos de intereses con los que se encaran estas llamadas pacificaciones, o sea, las intervenciones armadas de las potencias legitimadas por organismos marioneta como la ONU, el pueblo sirio será la víctima que sufrirá los famosos e impunes daños colaterales. As Strong as Samson, Procol Harum. Psychiatrists and lawyers destroying mankind, driving them crazy and stealing them blind. Bankers and brokers ruling the world, pouring the silver and hoarding the gold. Ain't no use in preachers preaching flight of our brother. Daily starvation, a diet of blues, fed to the teeth with a barrage of views. Ain't no use in preachers preaching. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. No soy la mujer de tu vida, porque soy la mujer de la mía. Escucha con los tacones de punta. Martes, 17 horas por Radio Nauta, 106.3. En el espacio cibernético radionautafm.wordpress.com. Prohibido, prohibido, prohibido, prohibir. Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómprelo adentro. Prohibido pisar el césped, prohibido andar desnudo por la calle. Prohibido tocarse, prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibido la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia. Prohibido cumbia. José Mujica Cordano nació el 20 de mayo de 1934 en el barrio Pozo de la Arena, zona en ese entonces de chacras y campo abierto en la periferia montevideana. Gobernaba el país Gabriel Terra, que ese año soportaba los reclamos de la militancia anarquista. El padre del Pepe fue un estanciero venido a menos que había heredado 800 cuadras de campo en Casupá, en el departamento de Florida. Las fue perdiendo y se arruinó con la crisis económica del año 30. No era campesino, era un constructor de paneles con hormigón prefabricado. La madre del Pepe era descendiente de italianos y poseía un pequeño campo. Pepe concurrió a la escuela pública, luego hizo el secundario en un liceo. Aprendió a mantener el campo que tenía la madre, cultivando flores, criando animales, sosteniendo la economía con la venta de arreglos florales y la ayuda de un abuelo que tenía un campo en Carmelo, donde Mujica pasaría muchas vacaciones de verano y adquiriría más práctica en las tareas agrícolas. Mujica dice que empieza su militancia teniendo tendencias anarquistas, sin embargo su primera experiencia política la hace acompañando al diputado nacionalista Enrique Erro. Cae preso por primera vez en 1964 por un intento de asalto a una sucursal de la empresa Sudantex, cuando ya militaba en Tupamaros, que cometía estas expropiaciones para financiarse. La primera operación en la que recuerda haber intervenido como miembro de la guerrilla fue contra el diario Acción y la radio Ariel, ambos medios respondían al Partido Colorado. En 1969 pasa la clandestinidad, porque la policía descubre las armas y municiones que el Movimiento de Liberación Nacional le había dado en custodia y que ocultaba en casa de un amigo. Mujica participa en el operativo en que Tupamaros toma la ciudad de Pando, en el departamento de Canelones, el 8 de octubre. Posteriormente es sorprendido por una patrulla militar y esta vez estuvo preso por 13 años. En medio de la lucha armada, de la fuga del penal de Punta Carretas, de las torturas en los calabozos, sale de la cárcel el 15 de marzo de 1985 junto a sus compañeros. El 26 de marzo, en el platense Patin Club, en un acto ante la gente que desborda las instalaciones, inician lo que sería el ovillo del Frente Amplio. Entre otras cosas, Pepe dice: vamos a ir a todas las tribunas que nos ofrezcan. Vamos a ir para estar con todos, con una postura política que cada cual sabrá medir. Por estar en un estrado no se deja de estar abajo. No tenemos línea, no podemos tenerla porque nuestros cerebros están ignorantes y carcomidos de rejas. pero hemos palpado que tenemos pueblo, mucho pueblo. Ya en 1967 teníamos definido y era decreto para nosotros que eso que llaman lucha ideológica no se insultaba a nadie, porque la pasión no justifica la miseria del alma. Nacimos para luchar por la igualdad y por el sueño de un hombre, si no nuevo, por lo menos algo mejor. Fuimos creando nuestra cultura que no está escrita, fuimos generando nuestra propia historia que tampoco está escrita, porque la Guardia Vieja no tuvo tiempo de escribir, apenas pudo pensar, y no siempre. Elegimos un sistema de direcciones colectivas y cada día más la complejidad de los fenómenos sociales y políticos va determinando que las dirigencias sean equipos, y un equipo de dirigentes será bueno en la medida que sea capaz de generar otros mejores. Hay una concepción de la vida que va más allá de un esquema de ideas políticas. No nos creemos el ombligo de la historia. También las organizaciones políticas son circunstancias, son etapas, son instrumentos. Estamos y estaremos con todos aquellos que luchen por un paso de progreso, y si a veces no podemos llegar a más, será porque sabemos objetivamente que las condiciones no dan para más. Pero no vamos a mentir, ni ayer ni hoy, reformistas. Para nosotros tiene que quedar claro que hay que vivir en la igualdad de los más, y no para algún día, porque aprendimos en todos estos años que la dureza con nosotros mismos es la mejor fuente de ternura para los demás. No se llega mañana al fin de las estrellas. No hay ningún programa, ningún segundo, tercero, quinto o décimo plan quinquenal. Soñar no significa no razonar. Razonar es medir nuestros límites. Medir los límites es pensar en el pueblo como es, como somos los hombres. Hay que formar generaciones que luchen por la mejora de la especie, y ese trabajo no se termina nunca. Ya la palabra socialismo es bastante complicada. Simplemente alcanza con lo más chiquito. Luchamos por la igualdad esencial entre los hombres. En política las cosas no se pueden explicar con sencillez. Las cosas que no se pueden explicar con sencillez no son tan importantes. Por eso, una actitud abierta, no sectaria, no dogmática, una actitud de aprender, una forma de estar con todos aquellos que piensan medianamente parecido, nos permite agrandar mucho las filas del pueblo. Y hay que tener la sabiduría de no pedirle a la gente lo que la gente no puede dar. Tremendamente impacientes, tal vez por ello bastante revolucionarios, pedimos paciencia. Esta democracia tiene que servir para educarnos. Cuando el gobierno falle, cuando en el eterno dilema de los pobres y los ricos se nos incline por la panzocracia, tendremos que seguir educando, luchando y forjándonos. Ya no podemos tener, queridos compañeros jóvenes, aquellas falsas ilusiones de nuestro tiempito de estudiantes, cuando para seguir marchando necesitábamos un esquemita perfectamente claro. No alcanza con algunas horas, no alcanza con algunos manifiestos, no alcanza con algunos panfletos. Hay que sistematizar horas en años de vida. Hay que entenderlo. La revolución es primero trabajo y más trabajo. Es eso. José Pepe Mujica es hoy presidente de Uruguay, ese que cariñosamente y con respeto llamamos paisito. En su chacra del barrio Rincón del Cerro sigue cultivando flores y vegetales junto a su compañera, otra inmensa luchadora, Lucía Topolansky. Sus enseñanzas, su lucha pasada, su lucha actual, son todo un símbolo de coherencia ideológica, y su austera forma de vivir es señal de vida, de muchísima vida. Durante mi convención vamos a escuchar en la voz del uruguayo Jaime Ross. Nace a la intemperie del 11 y 7, palmeras al viento, abiertas las olas, arroyos y mar. más. De la playa chica que muere en el gas, la calle Durazno muere sin saberlo. Cuando se ilumina toda de lila, el pleno diciembre a la hora más lenta, la siesta obligada del jacaranda. La vida como siempre dura, la noche como siempre oscura, por la calle Convención. El mismo taconeo absorto, los giros del paseo corto de la calle Convención. La vida tironeando el cobre, la tienda del judío pobre de la calle Convención. Botijas, botijas de la boña suelta, de las rodillas bien mugrientas, por la calle Convención. Los barrios de chata figura, de amarga dulzura, Sosur y Palermo, rivales y hermanos que cruzan Durazno, camino del mar. Candombe, candombe, murga y batucada, paseándose por la bajada de la calle Convención. Canilla, canilla, se une el plata diario, paquete bajo el brazo largo. Después de muchos años de lucha de obstáculos, empezó en la provincia de Jujuy el primer juicio por delito de lesa humanidad, y ya en esta circunstancia quedaron en evidencia que las querellas tendrán que seguir bregando duro para conseguir la esperada y reclamada justicia. Las organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos desplegaron sus banderas afuera en la calle y adentro de la sala de audiencias. Fueron desplegadas fotos e imágenes de los desaparecidos frente a los represores acusados. El juicio contiene 5 expedientes por 43 víctimas de distintos territorios y tendencias políticas entre militantes, delegados gremiales y sindicales y trabajadores del ingenio Ledesma y la mina El Aguilar. De los cuatro acusados que llegan al juicio, el genocida ya condenado por otros casos, Luciano Benjamín Menéndez, quedó apartado por razones de salud. Los otros tres, Antonio Vargas, ex interventor del centro clandestino que funcionó en Villagorriti, José Eduardo Bulgeroni y Mariano Rafael Braga, que en ese entonces eran tenientes y que integraban las patotas que secuestraban, torturaban y asesinaban. Tanto Vargas, sobre el que pesan las causas de Luis Aredes y Avelino Bazán, entre otras, como Bulgeroni, habían alegado razones de salud para dilatar el inicio del juicio. Braga lucía grandes anteojos de sol negros y toda la audiencia se cubrió la parte inferior de la cara con una bufanda, quizás tratando vanamente de ocultar la cicatriz por la que los sobrevivientes le llamaban cara cortada. Más allá de las acusaciones a los represores, acá hay un hecho determinante que tiene que ser condenado y es la complicidad del poder económico civil, representado en este caso por el propietario del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, cuyo suegro inició el imperio azucarero robándole tierras a los aborígenes de la zona. Blaquier facilitó los medios de la empresa, los vehículos, para que se secuestrara y desapareciera trabajadores, y también es responsable de la contaminación y las muertes por dolencias renales y pulmonares que produce el bagazo de la caña de azúcar. Tampoco olvidemos las responsabilidades de la jerarquía eclesiástica, ya que el obispo de la diócesis jujeña, José Medina, fue partícipe en los interrogatorios a los presos torturados. Entonces, no bastará en este caso que se condene solamente a los militares acusados. La justicia tendrá que alcanzar también a sus cómplices civiles. La mala reputación por el grupo Arbolito. Pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras debían de correr, salvo los pocos. Es de creer. Thank you.

El Negro Arroyo y otros. El segundo jujeñazo se produjo en abril del 71, cuando la Asociación Jujeña de Empleados y Obreros Provinciales, la AGEOP, y la Asociación de Educadores Provinciales, la ADEP, entran en conflicto por la caída de los salarios y el incremento de los impuestos decretado por el gobernador, el coronel Aranguren, a quien los planes de lucha y las huelgas obligan a renunciar en junio. Marina Vilte, junto a otra maestra, Mirta Ibáñez, asume la conducción del sindicato docente jujeño el 20 de diciembre de 1971, logrando muchas reivindicaciones y siendo partícipes en el nucleamiento docente en el Frente Unido de Educadores de Jujuy, que representaría a la provincia a nivel nacional. Así participan en Huerta Grande en agosto de 1973 y en la conformación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, el 12 de septiembre de ese mismo año, y de la que Vilte logró ser secretaria adjunta. Las cambiantes condiciones políticas, después de la renuncia de Héctor Cámpora y la asunción de Juan Perón, tienen sus consecuencias en los reacomodamientos y disputas políticas. En Jujuy se desconoce la personería del sindicato de Marina Vilte ante la creación de la Unión de Docentes Argentina, UDA Jujuy, quienes acusan a los miembros de ADEP de marxistas, entre otras cosas. En el año 75, al renovarse la conducción de CETERA, es elegido Alfredo Bravo como secretario general y una secretaría adjunta es ocupada por Marina Vilte, representando al Frente Unido de Educadores Jujeño. Ese año, Marina se incorpora al Frente Revolucionario 17 de octubre. El 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe genocida, Marina Vilte sufre su primera detención junto a un grupo de jujeños y jujeñas considerados peligrosos por el jefe de la guarnición militar, Carlos Néstor Bulacios, que había desplazado al ingeniero Endopec en la gobernación de la provincia. En menos de un mes, Marina Vilte es liberada, reintegrándose a sus tareas docentes y sindicales, hasta que el 31 de diciembre a la madrugada es nuevamente secuestrada junto a su hermana Selva. Selva Vilte luego será liberada. Marina continúa desaparecida. Un libro, Marina Vilte Blanco en los 70, de Sofía D'Andrea, cuenta los detalles de su lucha militante. Vamos a escuchar un tema del gran Peteco Carabajal, Jujuy. Recibí de tu cuerpo Seguimos en Prohibido Cumbia. Estamos en Radionauta FM 106.3. El teléfono de contacto el 512-1690. Y en la web radionautafm.wordpress.com. Vamos a mandar saludos y abrazos grandes a Teresa Coco Silva, a Rosa Ortiz, a Lucho, al Espaldón Carlos, allá en la lejanía, en Perú. A Beatriz y a mis hijas Verónica, Magalí y Marlene. A Anabela, a Pancho Ortiz y a Abraham. Aguante la clap. Saturnino Wilca nace en la hacienda de Churú, Paucartambo, el departamento del Cusco. Pobre como sus padres, sufre desde niño los maltratos y penalidades del sistema del hacendado. No irá a la escuela, permanecerá analfabeto el resto de su vida. Desde pequeño trabajé en la hacienda, trabajaba bien, cultivaba papas, maíz y cebada, pero sin pago de ninguna clase. Yo no recibía dinero, ni un solo centavo, y además venía de pongo. El pongo era el servicio doméstico gratuito que estaba obligado a prestar semanalmente el colono en la casa del patrón. Ahí me pagaban 40 centavos. Viajaba al Cusco trayendo el ordeño con bastante carga, quesos, huevos, carneros. Era un viaje de 4 días, 2 de ida y 2 de vuelta. Por esto nos pagaban 20 centavos. Creciendo ya me dieron el trabajo de pastear. Mi mamá y mi hermana pasteaban las ovejas de la hacienda, unas 400. Yo hacía muy poco, cuidaba el ganado del hacendado. Cuando mayor, se entera que se ha dictado una ley que prohíbe el trabajo impago en las haciendas. Va al Cusco, a la Federación de Trabajadores, donde le facilitan información y algún apoyo económico. Wilca entonces empieza a fundar sindicatos rurales que no existían en el medio andino. Esta actividad le atrae la oposición y la persecución por parte de los gamonales, sus capataces y la complicidad de la policía, el poder político y los jueces de los lugares a donde va. Sufre amenazas de muerte, es encarcelado, apaleado, acusado de usurpador de tierras, de atentar contra la tranquilidad y el orden. Es expulsado de su trabajo. Los demás hacendados de la zona se niegan a recibirlo en sus tierras, por lo cual Saturnino con su mujer y sus 5 hijos se tiene que ir un tiempo a las montañas, hasta volver a conseguir hacienda para trabajar. Durante esos años, en el Valle de la Convención, hay un fuerte movimiento campesino que lucha contra los abusos y en 1962 logra la formación de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco. Desde 1958 había amparos obreros y en 1961 los trabajadores y campesinos liderados por el dirigente Emiliano Huamantica se rebelaron cuando visitaba el Cusco el ministro Beltrán, a quien le dieron un plazo de 24 horas para que abandonara la ciudad. Wilca es testigo y actor en esos acontecimientos y en otras luchas políticas en el Cusco y en Puno, en la invasión de tierras de los grandes haciendas de la zona andina. Estas invasiones fueron la base del movimiento guerrillero que en 1965 se gesta en los valles cercanos, liderado por Luis de la Puente Uceda y Hugo Blanco. En 1964, Wilca es apresado y llevado a la colonia penal del Cepa, enclavado en medio de la selva amazónica. Es liberado un año más tarde. Ellos me han capturado diciéndome, este es el agitador, este es el viejo comunista. Ahí me he enfrentado a los presos. Yo no estoy por robo como ustedes, sino estoy haciendo respetar mis derechos, los derechos de los campesinos. Por eso estoy aquí. Y los presos decían, no le peguemos, está luchando. Y así nomás dormía en los rincones de la cárcel, tragando mi propia saliva por falta de comida. Muérete, carajos, o viejo perro agitador, diciéndome me pegaban los guardias. Así me maltrataban dentro de las prisiones. Haber hablado a favor de los campesinos es un delito para ellos. Por eso me castigaban. En cambio, no había castigo para el que robaba ni para los criminales. Esos eran bien protegidos. Para los hijos de los gamonales que violaban a las mujeres y a las hijas que trabajaban en las haciendas, no existían cárceles, ni para los que quitaban sus vaquitas a los campesinos. Para esos no había castigo. Esos andan libres. El proceso político posterior a 1968 halla al anciano dirigente presidiendo la cooperativa de Ninamarca, formada luego de la ley de reforma agraria. En 1972 visita Lima para denunciar fallas en dicha ley. Ahí descubre las barriadas y deja constancia de su rebeldía ante la miseria social acumulada en las ciudades del Perú. El libro Wilca habla un campesino peruano de Hugo Neira Samanés. Es un testimonio de la lucha de las masas indígenas en el Perú. Y estos fragmentos que compartimos son para acompañar y apoyar, aún a la distancia, la resistencia de los campesinos y trabajadores del Perú a los proyectos de megaminería y al saqueo de los bienes comunes. Aguante Cajamarca, no al proyecto Conga, no a las multinacionales y a su cómplice Ollantumala. Fin estampa por Chabuca Granda. Como una sienta con sus lados de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu pie la caricia y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera, más hermoso ni más luciera. Caballero, y el pandaranda reluce, la será andaranda. Te lleva hacia los aguantes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Bajo un sombrero no sonriera, más hermoso ni más luciera. Caballero, y el pandaranda reluce la cera al andar andar. Un reconocido militante pacifista israelí, Uri Abneri, asegura que el líder palestino Yasser Arafat no murió de muerte natural, sino que fue asesinado, y que el responsable ideológico del crimen fue el ex primer ministro de Israel, Ariel Sharon. La tesis de Abneri que fue amigo personal de Arafat, cobró fuerza tras el estreno de un documental de la cadena de noticias árabe Al Jazeera, en el que se revelan los resultados de las pruebas realizadas en el prestigioso Instituto de Radiofísica del Hospital Universitario de Lausana, en Suiza. Los restos recogidos de sangre, sudor, orina y saliva en algunos de los objetos personales del líder palestino parecen indicar que la muerte se debió a un envenenamiento con la sustancia radiactiva conocida como polonio-210. El director del instituto afirma en el documental que han encontrado una cantidad inexplicable de ese material radiactivo en las pertenencias de Arafat, con niveles superiores en 10 veces a lo normal, lo cual es indicador que el polonio no provino de fuentes naturales. Recordemos que Yasser Arafat se enfermó y murió en su búnker de Ramalat, en Cisjordania, sitiado por el ejército israelí, el 11 de noviembre del 2004, y los médicos que lo atendieron no encontraron un diagnóstico que explicase el acelerado proceso de deterioro en su salud, atribuyéndolo a un cuadro de gastroenteritis viral. Para que la trama se parezca aún más a la de un thriller político, esta semana se sumó el testimonio de un preso palestino que en las cámaras de la televisión árabe Al Mayadeen, competidora de Al Jazeera, confesó haber envenenado a Arafat por órdenes del servicio de inteligencia israelí, el Mossad. Este video supuestamente fue grabado en la prisión israelí de Negev en el 2006, y en él el prisionero le dice a otro preso que puso veneno en la comida de Arafat con la complicidad de uno de los cocineros. El detenido asegura haber sido reclutado por los servicios israelí, que lo entrenaron y le pagaron para cometer el asesinato, amenazándolo de muerte si se arrepentía antes de cometer el hecho. A casi 8 años de su muerte, el fantasma del líder palestino sigue acechando a sus enemigos acérrimos. Vamos a escuchar ahora una cumbia. Gilda y Noche de Vacías. La Villa de San José. La Comisión de la Verdad, instaurada por ley en el Brasil para investigar los crímenes de la dictadura militar, parece estar dando sus primeros pasos, aunque los testimonios de los que han sido convocados a comparecer por ahora no trasciendan en sus detalles. Se sabe que ha testificado un médico legista que firmó certificados de defunción con diagnósticos falsos de presos asesinados en las cárceles de la dictadura brasileña. La mentira más difundida del médico fue el certificado que señalaba que el periodista Vladimir Herzog se había suicidado en 1975. Años después, cuando era presidente, Fernando Henrique Cardoso ya había reconocido formalmente la responsabilidad del Estado en la muerte de Herzog en una cámara de tortura. Documento del Archivo Público Nacional, ahora abiertos al público, muestran otras revelaciones, como la de que el guerrillero Ruy Berber, cuya familia jamás creyó la versión oficial de que se habría suicidado por ahorcamiento y cuyo caso será reabierto por la comisión. Desde mayo, por la ley de acceso a la información decretada por la presidenta Dilma Rousseff, está permitida la libre consulta a todos los documentos reunidos en el Archivo Nacional. El Ministerio de Defensa anunció haber encontrado documentos secretos del ex Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, y aunque los comandantes de las tres armas insisten en que los documentos que comprometían a los genocidas han sido destruidos cuando se restauró la democracia, quizás queden algunos indicios para reconstruir los crímenes. A pesar de la sacramentada ley de amnistía, que por ahora les permite a los asesinos gozar de impunidad, en San Pablo el coronel del ejército Carlos Alberto Brillante Ustra, reconocido torturador, ha sido condenado a pagar una indemnización de 100.000 reales, unos 40.000 dólares, a la familia del periodista Luis Merlino, asesinado en 1971 en una prisión al comando de Brillante. Los abogados del torturador apelaron la sentencia, pero ha quedado el precedente de la condena. La Comisión de la Verdad buscará reunir datos y consolidarlos para que los organismos legales correspondientes busquen las fisuras del caso para condenar a los culpables. Las declaraciones de la propia Dilma a la Comisión de Derechos Humanos de Minas Gerais en 2001 han servido para identificar al capitán del ejército Benoni de Arruda Albernaz, que la sometió a todo tipo de vejaciones, arrancándole un diente a golpes cuando estuvo presa. El militar murió en 1992, pero son las palabras de la ahora presidenta: "Yo soy las marcas de la tortura, esas marcas hacen parte de mí, las que impulsan la esperanza de justicia". Vamos a escuchar en la deliciosa voz de María Betania un tema de Chico Buarque, Obelio Francisco. Já gozei de boa vida, tinha até meu bangalô, cobertor, comida, roupa lavada, vida veio e me levou. Fui eu mesmo alforriado pela mão do imperador. Tive terra, arado, cavalo e brida, vida veio e me levou. Hoje é dia de visita, vem aí meu grande amor. Ela vem toda de brinco, vem todo domingo, tem cheiro de flor. Quem me vê, vê nem bagaço do que viu quem me enfrentou. Campeão do mundo em queda de braço, vida veio e me levou. Li jornal, bula e prefácio que aprendi sem professor. Frequentei palácio sem fazer feio, vida veio e me levou. Hoje é dia de visita, vem aí meu grande amor. Ela vem toda de brinco, vem todo domingo, tem cheiro de flor. Eu gerei 18 filhas, me tornei navegador. Vi

te enfoca la televisión, pensá en los que murieron. Cuando sos el que da los certificados, las cédulas, el permiso, pensá en los que murieron. Cuando llega vos, la viejita con su problema, el terrenito, pensá en los que murieron. Míralos sin camisa, arrastrados, echando sangre, con capucha, reventados, refundidos en las pilas con la picana, el ojo sacado, degollados, acribillados, botados al borde de la carretera, en hoyos que ellos cavaron, en fosas comunes o simplemente sobre la tierra, abono de plantas de monte. Vos lo representás a ellos, ellos delegaron en vos, los que murieron. De vuelo de victoria del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. Vamos a escuchar un viejo grupo mítico, Mano Negra, Out of Time, fuera de tiempo. Para vos, gato, que te mandaste un regarrón esta semana. Político, botón, ¿me está escuchando? Sí. Llegó el rinconcito del scratch, no te salvá acá, Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. En el rincón rinconcito del escrache, vamos a preguntarnos con vergüenza ajena, ¿de dónde salen? ¿Burbuja? ¿Tugurio? ¿Nube de gases? Bah, ¿de pedos? ¿Cloacas? Algunos personajes que se sientan en los butacones cómodos de los parlamentos de cualquier país para bochornar aún más a las devaluadas clases políticas. A los bufones lamentablemente nos hemos ido habituando, a los bocones también. Pero ¿cómo adjetivar, por ejemplo, a la parlamentaria paraguaya que propone retirar la estatua de Simón Bolívar, o a la parlamentaria española que cuando Rajoy anuncia el ajuste y pide el sacrificio de la mayoría de los españoles, escucha los abucheos de la bancada contraria y escupe un que se jodan? En los parlamentos debería existir un reglamento que obligue a renunciar a los que provocan estas vergüenzas. Bueno, mejor no. No vaya a ser que nos quedemos sin ningún tipo de quórum. Para salir del bochorno vamos a irnos al lado de los mimos. Y aquí le dedicamos un mimo grande a Edu González Andía, que hace el programa Entre Cuentos con ternura y dedicación. Para Edu, para su títere Buñuelo, que aunque tenga tendencias reformistas, lo queremos igual. Juan Manuel Serrat y el titiritero. De aldea en aldea el viento le lleva siguiendo el sendero. Su patria es el mundo, como un vagabundo va el titiritero. Viene de muy lejos, cruzando los viejos caminos de piedra. Es de aquella raza que de plaza en plaza nos canta su pena. Alejo, titiritero, alejo, de feria en feria, siempre risueño, canta tus sueños y tus miserias. Vacía su alforja de sueños que forja en su andar tan largo, y nos baja una estrella que borre la huella de un recuerdo amargo. Canta su romanza al son de una danza híbrida y extraña, para que el aldeano le llene la mano con lo poco que haya. Alejo, titiritero, alejo, de feria en feria, siempre risueño, canta tus sueños y tus miserias. Y al caer la noche, en el viejo coche guardará los chismes, y tal como vino, sigue su camino solitario y triste. Y quizá mañana, por esa ventana que muestra el sendero, nos llegue su queja mientras que se aleja el titiritero. Atardecida en la pampa, trasnochada en la ciudad. Logia Mistonga. Martes, 20 horas. Radio Nauta, FM 106.3. Logia Milonga. Tanga, candombe, milonga. Y otras hierbas. El señor Nadie es un hombre horrible, viejo y agrietado de preguntas. Anda cansado bajo un puñadito de verdades que le queman los dedos. Gustoso está de arrojarlas sobre aquellos que puntualmente asistan a su escuela. Que no se quede nadie sin aprender. La escuela de nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un paseo en lengua por este campo minado. Los miércoles a las 14. Radionauta FM. .3 radionautafm.wordpress.com. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. Una música, esa que empieza a asomar un 12 de julio del 62 en el Marquis Jazz Club de Londres. Esa formación que fue cambiando algunos de sus integrantes con el tiempo hasta lograr lo que es característica, la que es característica hace un montón de años. Los chicos malos del rock and roll, sus majestades satánicas, música, excesos, dinero, mucho dinero. Y aunque hoy en día sean una banda rockera de viejos millonarios y aburguesados, entregados totalmente al sistema, la magia sigue existiendo, aunque no sea la misma de hace 50 años, porque el mundo tampoco lo es. Paint It Black, Rolling Stones. Píntalo de negro. Set the sun.